esperemos que hayan disfrutado este recorrido de los temas de Don Hugo del Carril. Y agradecemos a los oyentes de Deón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5 en Bucaramanga. Ya será cita para el próximo fin de semana. Muchas gracias. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libato.